quedar ahí en la incógnita, ¿eh? No me pidas que hablaron después porque sé que después me preguntan, no. Va a quedar ahí, fuera del aire. Ahora sí vamos a entrar al aire. Nos pone muy contento estar con nosotros, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de la Ciudad de Concordia. Le quiero agradecer a Leandro Lapidus que nos ayudó, nos hizo de productor del programa y la verdad que nos pone muy contento para hacer un balance, actividad que uno pretende que sea para el desarrollo de Concordia, pero está atravesado todo por una recesión económica, impacta en este sector fuertísimo. Está con nosotros Carlos Aure, así que es un gustazo. Me encanta que hayas venido, che, la verdad que bueno, un gustazo, ¿eh? Buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, acá vamos a charlar un poco, a ver, de la realidad actual. ¿Balance de un año que hubo que remar o no? Demasiado. Demasiado. En dulce leche, demasiado. Mirá cómo tenemos los brazos. No, ha sido un año duro, 2025 ya... 2024 fue un año donde a mitad del 2024 empezó a notarse una caída de todo lo que es el turismo en la región, producto de la realidad económica, y 2025 mantuvo esos niveles de descenso. En este escenario, ¿no? Cuando uno plantea el desarrollo de una ciudad, sabemos que el turismo juega un rol importante. Hoy no está yendo por ahí el camino, ¿no? Más allá de lo que se puede hacer acá desde Concordia, te digo. No, la verdad que no. O sea, hoy no hay un horizonte claro producto de... A ver, nosotros siempre lo atribuimos un poco a la situación económica. Todo depende también de lo que en estos casos el municipio, la región invierte en lo que es promoción, en lo que es publicidad, y eso obviamente se vio muy resentido, digamos, en todo lo que ha sido lo que la ciudad pudo destinar para, pero bueno, hay que pelear con las herramientas que tenemos, esa es la realidad, ¿no? Y el escenario, teniendo en cuenta tu rol acá de presidente, pero también de empresario, ¿cómo es el vínculo este hoy con el Estado y representado por lo que puede ser la Municipalidad de Concordia? ¿O también te llevo al gobierno provincial? No, lo que es el vínculo, tenemos muy buena relación. A ver, Concordia tiene un ente mixto de turismo, es un ente donde está la parte pública, la parte privada, la parte pública... Como espíritu bueno, che, ¿o no? No, obviamente, es muy positivo, de hecho hay mucha relación, actúan también varios actores privados. Nosotros con respecto de eso desde la asociación tenemos un punto de vista un poco más crítico porque creemos de que debería estar conformado de otra manera el ente mixto de turismo donde trabajen puntualmente los actores que están en turismo, y de hecho hoy en el ente faltan muchos actores que no están representados, digamos, ¿no? Tanto de la parte pública como de la parte privada. Entonces nosotros por ahí somos un poco críticos con el funcionamiento del ente mixto. Independientemente de eso, estamos en la mesa, participamos, trabajamos todas las decisiones del ente en lo que es... Y aparte esto que decís. No, bien, sí, lo hemos manifestado, esto viene de, bueno, de cuando se trató la nueva, se quiso aprobar la nueva ordenanza, que de hecho lo aprobaron, nosotros... Obviamente estábamos en disidencia con eso, porque creemos que hay que... Estaba al frente de la secretaría y esta cuestión. Todo eso, obviamente, pero para nosotros la discusión pasa más que todo por cómo se conforma el ente, digamos, ¿no? Eso es lo que queremos discutir, pero bueno, quedará para más adelante. Y ahora en la provincia también un formato similar. En la provincia hay un formato similar, hay un ente mixto, que también hay un ente mixto, pero que la mayoría es pública, digamos, pero bueno, celebramos que se haya dado el primer paso, digamos, ¿no? Ahora, indudablemente, le faltan fondos, se creó el ente mixto, pero no tiene los fondos que se le van a destinar para que funcione. Y bueno, todo eso hace de que estemos un poco retrasados en tema promoción, en tema plantar bandera de lo que es la provincia, digamos, ¿no? Si bien se están haciendo mucho esfuerzo, Nosotros tenemos muy buena relación con Laureano acá en Concordia, con Jorge Sato en la provincia, pero pero bueno, falta falta trabajo y depende de todos que lo podamos hacer, ¿no? Qué importante la promoción, ¿no? Hoy para una ciudad como la ciudad de Concordia. ¿Qué rol estás dando? Bueno, ahí ya me dijiste la promoción, pero hoy un aeropuerto en Concordia, porque también después te voy a preguntar, el estado de la ruta no es buena, hay una falta de financiamiento ahí que termina jugando un rol negativo en el turismo, pero en ese escenario, ¿no? Con un aeropuerto hoy no, ¿te genera cierto entusiasmo? Bueno, a ver, esto es lo que tenemos que tener claro. Nosotros muchas veces también, esto lo hablamos en la cena de la asociación, nosotros también muchas veces le demandamos siempre al Estado que tiene que hacer, que tiene que desarrollar el aeropuerto. Tener hoy un aeropuerto acá en Concordia es indudablemente una gestión del Estado que ha sido buenísima, digamos. Después, bueno, siempre viste, la gente puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero tenemos el aeropuerto que ha sido una gestión del Estado. Ahora también depende del Estado, pero también depende de nosotros los privados, que a ver qué podemos hacer, digamos. A nosotros estamos convencidos que se nos abre una puerta muy interesante, una ventana muy interesante con el tema del aeropuerto. Hoy tenemos vuelos con una aerolínea martes y jueves, 19 pasajeros, pero bueno, el tener un aeropuerto te abre un abanico en todo lo que es turismo de reuniones, turismo de eventos, romper la estacionalidad del turismo, de que no sea solamente enero, no sea solamente julio, no sea solo carnaval. Aparte, se mueve cierta economía importante el turismo de convenciones, el turismo de reuniones. El turismo de convenciones suele ser una economía que mueve inclusive más que el turismo del fin de semana, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Vos ahí sí podés estar organizando eventos en mayo, en junio, en agosto, que son meses que son teóricamente flojos en lo que es turismo, ¿no? Entonces, hoy se te abre un abanico con eso. Bueno, ¿no? tenemos que empezar a trabajar para obtenerlo, digamos, ¿no? Porque vos tenés congresos, convenciones, tenés de todo, tanto en la parte deportiva, médica, salud, de arte, de una cantidad de cosas. Y bueno, nosotros tenemos que empezar a explotar eso. Vos sabés que el otro día me comentaban que hablaban puntualmente de la salud, me daban como ejemplo una convención de cardiólogo. Ante iguales condiciones, el aeropuerto decidía si elegían este destino o este otro. Así, puntualmente me lo dijeron. Yo dije, wow, mirá qué importante tener el aeropuerto entonces. No, obviamente. El auto no te viene. No, obviamente. Los congresos nacionales te viene gente de Salta, de Jujuy, de Neuquén, y ¿a dónde van? O sea, vuelan Buenos Aires, si tenés que traerlo en combi, 500 kilómetros. Sí, y más saltando en la ruta, saltando, como estábamos hablando, es un poco complicado, digamos. El aeropuerto hoy te brinda todas esas posibilidades. Nosotros ahora con la asociación y con el Buró de Concordia, que justamente es una parte de empresarios también privados. Nos manda la información ahí. Nosotros organizamos un evento, digamos, con un referente de todo lo que es el turismo de convenciones. Lo hicimos el 1, 2 y 3 de diciembre. Y la verdad es que la gente que vinieron 13, 14 buyer, que se le llaman, que son como los vendedores, gente que es relacionada con congresos médicos, con gente de evento. La verdad es que totalmente asombrado de lo que es Concordia, de lo que ofrece. Bueno, tuvimos visitas por los lugares turísticos, por los viñedos, por los hoteles, y la verdad es que impactado de todo lo que tiene Concordia para ofrecer. Bueno, tenemos que trabajar ahora. Obviamente, esto hay que seguir. Aparte, viste que destacan mucho la actividad gastronómica, destacan mucho la actividad cultural, viste que hay el que viene afuera, destaca eso, cómo uno empieza a leer, decir, che, esto hay que explotarlo más o no. Totalmente, Concordia tiene un abanico. Después turismo puntual, lo que es la pesca y esas cuestiones, pero te digo, en este abanico, ¿es importante lo que ofrece Concordia o no? Es importante en todos los sentidos, no solamente en los atractivos naturales, turísticos, sino también en el cultural, la ruta gastronómica, la represa. bueno, hay que trabajar, sí. Hay que trabajar. Es claro, un desafío. Sí, obviamente que es un desafío, pero a mí me parece que el turismo, pensando en el desarrollo de cualquier ciudad y como Concordia, con un río, que a veces le damos la espalda un poco al río, pero bueno, ese es otro tema. Está instalado mucho el tema de lo que es la reforma laboral. Hay situaciones que justamente en el sector gastronómico, hotelero, a veces impacta. Tuvimos noticias cercanas. Estás haciendo una valoración de todo lo que está pasando. Se habló de el tema de los juicios laborales, la industria del juicio laboral. ¿Hiciste una valoración de todo eso, teniendo en cuenta que obviamente te afecta como empresario? Obviamente que afecta. Y bueno, esto, a ver, tenemos un caso reciente de un restaurante que ha cerrado por un tema de un juicio. No solamente un restaurante acá, también un restaurante tradicional de Buenos Aires. Obviamente que impactan. A ver, hoy lo que nos preocupa, y creo que charlamos referente a esto un poco, cuando tiene un emprendimiento sabe que bueno, está expuesto a todas estas cosas cuando tiene gente trabajando, pero lo que impacta son las sentencias que están poniendo los jueces, digamos, ¿no? Porque la realidad es que hoy para cualquier emprendimiento chico, la gastronomía, la hotelería, son todos emprendimientos chicos, de pymes, en general son familiares, son que trabajan, familiares que trabajan, es un grupo pequeño, digamos. Una sentencia de un trabajador de 30 a 40 millones, obviamente que te va a hacer cerrar un negocio. Candado en la puerta. Claro, tenés que ponerle el candado, porque es, a ver, pero de esos 40 millones, estamos hablando que quizás debe de sueldo, 10 millones son de sueldo, y después tenemos intereses, multa, por mal registro, por mal registración, que te incrementa una sentencia de 10 a 30 y con 40 millones, obviamente que a este restaurante lo mató, lo consumió. Y estamos todos trabajando con esa con la espada de Damocles permanentemente a que te puede pasar. Yo creo que se viene una discusión en todo ese tema que me parece que es necesaria hacerla. Bien, sí, porque también es importante, a ver, muchas veces los empresarios, los comerciales, tenemos que hacer autocrítica, ¿viste? De cómo se está trabajando, pero también hay que ver por qué se está trabajando así. Si un trabajador que tiene en mano cobra 800 mil pesos, pero después el empleador tiene que poner 800 mil pesos más para cargas sociales, aporte. Sí. Hay un debate que nos debemos como comunidad. Obviamente, o sea, tenemos que ver por qué estamos en esta situación. Bueno, yo creo que ahí se viene un debate interesante en los próximos días, parece. Sí. Se va a venir Bueno, pero sin lugar a duda, creo que la justicia laboral también. Bueno, no soy yo quien para decirlo, pero creo que hay que tener en cuenta también. Pero viste que cuando se genera una sentencia así, también hay que tener en cuenta que atrás del cierre de un establecimiento quedan otros 8, 9, 10, 10 familias que quedan sin trabajo. Viste que se generó ese murmullo. La misma el colegio de abogados, y con declaraciones hasta de una jueza era en este caso, aclarar esta situación, porque el murmullo fue fuerte, tuvieron que salir a hablar, ¿viste? Pero es por lo que te digo, sí, también, o sea, atrás del cierre de uno, o sea, atrás de pagarla uno, quedan 10 sin trabajo, digamos. Entonces, bueno, hay que evaluar, a ver también. Carlos, ¿y qué cómo manejás los canales con lo que puede ser los gremios, los que congregan a los trabajadores? Porque obviamente uno intenta hacer bien las cosas, pero a veces tenés eso también, que en muchos momentos hasta se ha demonizado, pero a veces los canales de comunicación se tienen que mantener abiertos. ¿Lo manejás a eso? No, nosotros de hecho tenemos un excelente diálogo con la parte gremial, con UGRA, con Julio, Gustavo, Ariel, con todos, digamos, porque, a ver, en la situación que estamos, todos somos conscientes de que hay que hay cosas que se pueden mejorar, cosas que se hacen bien, cosas que se hacen mal y que se deben mejorar. pero también el gremio es consciente de una situación que afecta al sector, que es la baja de consumo. Hoy estamos en niveles, no te digo en niveles de pandemia, pero estamos en niveles de los más bajos de consumo de los últimos 10 años, sacándolos de pandemia, te vuelvo a reiterar, ¿no? Entonces, bueno, ellos son conscientes de que tampoco hay un entendimiento, digamos, de la situación. Hay un entendimiento de la situación y hay que priorizar que la gente que esté trabajando, pues, va al bien, pero que esté trabajando, que pueda tener su sueldito, su bueno, ¿y cuando se trabaja permanentemente con ellos? Carlos, ¿cuándo se mueve esto? ¿Se derrama en todo el sector hotelero y gastronómico acá cuando hay turismo? ¿Impacta en todo? Positivamente, obviamente, ¿no? Pero obviamente que impacta en todo, digamos. Nosotros en el post-pandemia tuvimos un buen año en lo que fue finales de 2022-2023. ¿Qué es un buen año? Un buen año con buena ocupación hotelera, con buen consumo en gastronomía. Bien. ¿Producto de qué? De la diferencia de cambio que teníamos, sobre todo, tal con cual. El Uruguay. Nosotros tenemos la mano. Y van de hotelería y gastronomía van así. O sea, si bien tenemos realidades distintas los gastronómicos, los hoteleros, pero el consumo va de la mano también, digamos, ¿no? Nosotros acá en Concordia tenemos mucho turismo de cercanía. Vienen mucho, pasaban mucho los uruguayos, bueno, viene mucho la gente de Buenos Aires. Ese es el mayor afluente turístico que tenemos, digamos, ¿no? Cuando teníamos la situación cambiaria 2022-2023, el consumo era intenso, digamos. Vos veías la patente uruguaya por todo, era caminar por el centro de la ciudad. Andá a cargar nafta en esa época, tenía cola, ¿te acordás? sí, más vale. Y obviamente que eso derrama en todos los comercios. Vos pasabas un martes a la noche, un miércoles a la noche, y veías la pizzería, veías el revés, lo veías completo. Hoy no ves esa realidad. No se ve esa realidad. Vos vas a salir esta noche, vas a salir a dar una vuelta y vas a ver que la mitad de las sillas están vacías. Es un problema. Sí, una triste realidad. Y después, te lo voy a tomar como ejemplo, no es comparativo, no lo tomes como una comparación ni nada por el estilo. Vino un programa como lo que fue el previaje. ¿Ese tipo de políticas apuntaba en incentivo al turismo? ¿Son buenas, analizándola, más allá que después podemos desencadenar con inflación, con valor? Te digo, políticas o programas que impacten directamente. ¿Son buenas para si querés, idiosincrasia de Concordia, lo que se pueda aplicar en Concordia? No, fue buena, y sobre todo también por lo que te digo, digamos, un turismo de cercanía, todo lo que es promoción, obviamente que es bueno, que ayuda, y ni hablar cuando vos tenés acuerdos comerciales. Bien. Digamos, yo creo que se está intentando hacer algo así ahora a través del Banco Nación, algo de eso, financiar, pero no estoy muy al tanto de cómo está. Algo, digamos, escuché, como está medio verde, pero algo escuché. Sí. Concordia también tiene un sistema de promoción con el Concord Pass, acuerdos donde se da beneficios en alojamiento, en gastronomía, en paseos, en todo. Son interesantes. Todo lo que sirve a la promoción y a que la gente pueda ver alguna retribución en su venida, digamos, en un descuento en hotel, lo que sea, obviamente que suma, digamos. Todo es positivo, digamos. Sobre todo para fomentar el turismo en el lugar. Que a falta de promoción, o sea, a falta de propaganda y de publicidad por los costos y por todo, bueno, esas promociones ayudan. ¿Cómo está la asociación acá, puntualmente te pregunto? ¿Se involucran los comercios gastronómicos, los hoteleros? ¿Lo toman como un lugar de pertenencia? ¿Cómo lo estás viendo a eso? Sé que hay un sector que le pone mucha intensidad a esto para que sea, obviamente, una asociación que tenga peso, pero ¿cómo estás viendo involucrándose la gente que inicia? ¿Cómo estás viendo eso? Viste que todos los trabajos en las instituciones intermedias son difíciles, digamos, porque uno... Porque todos tienen que dejar tiempo, parte de sus horas de familia, sí, de trabajo, tiene para hacer estas cosas, digamos, ¿no? Entonces... Pero son valiosas, hay que decirlo. No. Toman un rol valioso. No, obviamente. Siempre el trabajo de la asociación es importante. Pero bueno, por ahí lo que te quiero decir es que a muchos les cuesta resignar un poquito de tiempo y todo para venir. Nosotros tenemos un grupo, una comisión que venimos trabajando hace varios años, que empezó con Leandro, recién lo nombrabas. A Leandro hace unos cuantos años con esto. Y venimos trabajando más o menos un grupito que bueno, ya tenemos sentido de pertenencia con la asociación, con el rubro y todo, digamos. Hay gente nueva que se está incorporando, hay algunos jóvenes que necesitamos cambiar estas caras que ya tenemos. Ya no nos quedan pelos. Se está sumando un grupo de gente nueva que nosotros lo valoramos muchísimo, porque la verdad que, bueno, obviamente que son los que también nos llevan a generar algunos debates. Últimamente se ha debatido todo este tema de la parte laboral y todo, porque bueno, está interesante, sí. Yo de pispear lo que pasa en otros lugares turísticos, para decir, se aplica acá, y también, ¿qué lectura hacemos de la ocupación de Concordia? ¿Tenés una valoración de eso? Cuando viste que dicen 80% de ocupación hotelera, pero después vos ves, che, pero son tantas plazas o tantas camas, no sé cómo lo miden, y por ahí te dicen 80% en otro y son más estructuras. ¿Hacés una valoración de eso, Carlos? No, obviamente, eso lo hacemos permanentemente, digamos, ¿no? También nosotros, con Leandro, con Ulises Burna, el de la Arenas de Federación, estamos en reuniones permanentes con la Federación Empresaria Hotelera Nacional, digamos, bravo, ¿no? Bravo. Entonces tenemos permanente contacto con todo lo que pasa en otros puntos del país, pero sobre todo también en Entre Ríos, ¿no? Hubo un encuentro en Federación, no sé si el año pasado, importantísimo, ¿no? Sí, de la regional, de todo lo que es la región del NEA, digamos, que es la... de la cual Leandro era el coordinador regional. Hacemos una valoración permanente y estamos en contacto permanentemente, digamos. En lo que respecta a la ocupación de Concordia, vamos a decir que fue un año mediocre, digamos. Mediocre en general, si lo analizamos en general. Si hacemos un balance de todo el año, deberíamos decir que, a ver, un hotel, un establecimiento, para que más o menos pueda cubrir sus costos de funcionamiento, de personal, de servicio, lavandería, luz, tenés que tener un mínimo de ocupación de un 30-35%. Y ese es... Eso es promedio. Promedio. Y esa es, son los niveles de ocupación que hemos tenido prácticamente... todos este año, digamos. Te digo que ha sido un año para mantener el establecimiento. Claro, no te permite pensar en renovar los colchones, cambiar las sábanas, las toallas. Los servicios han aumentado mucho el año pasado, aumentaron, te diría, un 600%. Los impuestos, el inmobiliario, la inflación te marca un fragmento, pero los servicios, los combustibles, como vos decís, los impuestos, va por otro camino. Aumentaron por demás. Y a todo eso se sumó que el consumo disminuyó. O sea, aumentaron los servicios en una proporción, pero... La ecuación es negativa por donde la mira. Claro, es negativa, digamos. Hoy un 30% de ocupación es el promedio que te diría que ha tenido la mayoría. Algunos más, algunos menos, 40, 50. Nosotros lo que vemos es que por ahí en alojamientos que te brindan un poco más de servicio, que con la pileta, con esto, que puedan disfrutar de termas y todo eso, tienen un poquito más de ocupación. Como la gente busca servicio y por ahí hay un cierto nivel de gente, digamos, que no le ha impactado y que consume esos hoteles con servicio. Pero la mayoría no. Carlos, te llevo a tu parte económica. Haces más allá de lo que puede ser la cuestión de los turistas que vienen de Uruguay. ¿Tenés ahí un análisis de lo que es el dólar, esto de contenerlo ahí, pensando obviamente en la industria del turismo, directamente ahí? ¿Tenés un análisis de eso, una opinión formada con respecto a eso? Volvemos a lo que estábamos hablando del 2022-2023, ¿por qué teníamos afluencia? Un dólar más competitivo. Teníamos un dólar más competitivo, venía la gente de afuera, el turismo receptivo era más importante que el emisivo, digamos. Hoy el turismo receptivo en todo lo que es la zona cayó prácticamente un 30%. Entonces nosotros llega esta fecha y empezamos a ver con preocupación que la gente se quiere ir a Brasil, y es lógico, y es lógico, ¿por qué? Porque, no es lógico para nosotros, digamos, ¿no? Que con un poco menos de plata va a veranear acá, a Brasil, y no va a la costa nuestra, o no viene a los lugares como los nuestros. Indudablemente eso pasa porque tenemos un precio del dólar que no es competitivo, digamos, ¿no? A todo eso le sumamos que tampoco se generan incentivos impositivos, digamos, desde Nación. Yo creo que nosotros tendríamos que estar pensando en un IVA diferenciado para el turismo, como lo tiene la mayor parte del mundo en todo lo que es servicio turístico. Nosotros no lo tenemos. Tenemos el IVA al 21, entonces... Hay que pensar en eso. Las potencias turísticas hoy, cuando iniciaron, venían con impuestos que alentaban para que hoy sean potencias turísticas, ¿o no? Obviamente. Nosotros no somos competitivos en impuestos nacionales, en impuestos provinciales, pagamos ingresos brutos, tenemos la tasa comercial. Está bien que se hacen esfuerzos, digamos, pero indudablemente la parte cambiaria no ayuda, la parte servicios no ayuda, entonces se hace un combo difícil de sobrellevar, digamos, ¿no? Yo creo, perdóname, para terminar. Yo creo que el Estado, si bien, y eso es una de las cosas que discutimos siempre, también sería bueno que ayuden. A ver, la calidad turística también la mejoramos cuando vos en el hotel podés cambiar el colchón, podés cambiar la sábana, podés cambiar la almohada, podés prender el aire acondicionado sin problema, que sabés que no está lo mismo en un restaurante. Vos en un restaurante tenés 20 personas, tenés que tener 3 aire prendido. O sea, esas son cosas que son servicio. No son artículos de lujo un aire acondicionado en un... Entonces, el Estado por ahí tiene que acompañar en esas cosas, es lo que pedimos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay trabajo para hacer en conjunto. Es clarísimo. Antes de despedirte, te quiero preguntar, y teniendo en cuenta que obviamente también conoces mucho este parate de la obra, ¿no? De la obra pública, que te puedo hablar de un montón de cuestiones, pero te voy a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con ruta. Bueno, hoy de nuevo concesionado el corredor de la ruta 14 y la 12, pero... en tu rol de turismo, ¿es importante analizar eso y ver lo que está pasando ahí? Nosotros cuando tuvimos la primera reunión del ente mixto con Jorge Sato, cuando se estaba queriendo conformar el ente mixto, lo primero que le planteamos en ese momento en una reunión en Colón fue el estado de la ruta, que nosotros no podemos pretender que la gente venga a vacacionar a la provincia con las rutas detonadas como la tenemos. La gente que viene de Rosario, vos sabés que venir de Rosario es una odisea. La ruta 6... Aparte lo manifiesta la gente que sí, viene. Sí, sí. Después, bueno, la ruta 14, todo lo que es el tramo de Gualeguaychú, aparte de las huellas en todos lados. Y bueno, él nos dijo en ese momento que fue una de las prioridades de Rogelio, que cuando asumió, de reclamar el estado de la ruta. De hecho, la 14 hoy creo que fue la primera ruta que se llamó a licitación creo que ya está adjudicada. Esperemos que lo empiecen a resolver pronto, porque la verdad que es una preocupación, digamos, ¿no? A todo eso también le sumamos la imagen negativa que tenemos con la fotomulta, que la verdad que nosotros con Córdoba creo que encabezamos el ranking de fotomultas que tenemos, de policías que te da por la luz, por esto, por lo otro, que está bien los controles, también, pero todo en una, digamos, sí. Por ahí estamos corriendo el turismo con esas cosas, seguro, digamos, ¿no? Seguro. Yo creo que hay para trabajar, creo que el Estado tiene, o sea, hay mucha obra por hacer también, obra pública, pero bueno, esperemos que se pero vaya solucionando. El desarrollo, ¿es necesaria o no? Es fundamental. Carlos, ahora sí la última. Me entusiasmé charlando con Carlos, la verdad que estuvo buenísimo. Viste que acá se aprobó el Código de Ordenamiento Urbano. Teniendo en cuenta tu lectura, la obra, pero también el turismo, está bueno esto de desarrollar, ponerle una concordia, ponele habitacional para la zona noroeste, industrial para la zona más sur, turístico, ¿está bueno eso? Ay, me metés en un tema. Un examen de la facultad. Y acá te voy a dar mi punto de vista, ¿no? Más como desarrollador, porque también yo hago desarrollo inmobiliario y yo creo que, se tendría que permitir más construcción si se quiere tener, quizás el centro de la ciudad no esté preparado para un rascacielos de 50 pisos, pero tampoco para que te pongan límites de 7 pisos, de 8 pisos, de altura. Claro. Podríamos avanzar en eso, ¿no? No, yo creo y que... Y hoy no está eso. Sí, se han puesto varias restricciones a todo lo que es la construcción. Yo creo que para hacer el código me parece que no basta solamente con que hayan participado, darle... Si bien son importantes las voces de los colegios y todo eso... También creo que son importantes las voces de la parte inmobiliaria, seguro, porque empresario porque hay mucha gente con ganas de invertir, con ganas de hacer desarrollo, con ganas de hacer cosas y que se ven limitadas, digamos. Entonces, antes de imaginar cuando vas a comprar una propiedad para un desarrollo inmobiliario, vos pensás qué puedo hacer, qué no puedo hacer, me sirve, es redituable, no es redituable. Y con estos topes que se han puesto, hay un desaliento a la inversión, exactamente, esa es la palabra. Entonces, bueno, yo creo que habría que repensarlo un poquito más, tener algunas cuestiones. Creo que falla mucho la parte de patrimonio. Hoy se está tomando como que cualquier propiedad, el valor del patrimonio histórico no solamente tiene valor por la antigüedad, por lo patrimonio, sino por lo que tiene, digamos, por lo que brinda. Entonces, vos con una foto del 1920, porque estaba la casa esta, le das un valor patrimonial que no podés tocar cuando a veces las cosas están destruidas. Bueno, yo creo que se necesita un debate, se necesita varias cabezas para pensar un poco en reforzar la parte patrimonial. El Estado tiene que darte beneficios para si vos tenés una propiedad que es considerada patrimonio, hoy no la hay. A vos te dicen, esta casa no me la podés tocar, no podés hacer nada, podés patrimonio. ¿Qué tengo? Bueno, hay muchas cosas para repensar. Pero el código, pero bueno. O por lo menos ponerlo en agenda. Pero me pones en un tema que no es turístico. Para cerrarte. Lo meto en un brete y cortamos, ¿eh? Che, Carlos, un gustazo que hayas venido. Me encantó charlar con vos. Esperemos que se repita, porque me parece que el turismo es fundamental para desarrollar el turismo, la gastronomía, para desarrollar. Cuando hay turismo lo celebramos todo, trabajan todo y eso está buenísimo. Es la famosa industria sin chimenea y hay que apostar a eso. Así que te agradezco un montón la visita. Saludarlo a Leandro Lapidu y a todo el equipo de la asociación ahí. Bueno, así, la verdad que ha sido un gusto. Cuando ustedes quieran estamos a disposición siempre, obviamente, para charlar, para conversar un poco de cómo va todo. Y la verdad que no me queda más que desearles a toda la audiencia, a todos ustedes, un muy buen año. Esperemos que tengamos un 2026 con mejor, mucho trabajo, con mucho, que sea con mucho desarrollo. Perfecto, para todos. Ahí está. Bueno, lo mismo deseo, Carlos, ¿eh? Pablito, nos vamos a la... Nos repasamos, pero bueno, valió la pena. Estuvo buenísimo. Nos vamos a la música, a la tanda.